Alí Babá y los 40 ladrones. Érase una vez dos hermanos. Uno era un rico comerciante y el otro, que se llamaba Alí Babá, era más pobre que las ratas. Lo único que tenía Alí Babá eran tres burros con los que llevaba leña al mercado para venderla. Cierto día, cuando iba por el bosque, vio a lo lejos un grupo de jinetes y se escondió rápidamente, porque sabía que eran ladrones. Los caballos de los ladrones estaban cargados de muchas cosas que habían cogido como botín tras un asalto a una caravana. Alí Babá vio desde su escondite que el jefe de los ladrones se bajaba de su caballo. El hombre se dirigió a una roca y dijo fuertemente: ¡Ábrete, sésamo! Nada más había pronunciado aquellas palabras, se abrió una gran puerta en la roca y los ladrones metieron dentro su botín. Después, la puerta volvió a cerrarse. Alí Babá estaba a punto de marcharse cuando los ladrones volvieron a salir y se marcharon. Entonces, Alí Babá pensó: voy a ver si yo también puedo abrir esa puerta. Se dirigió a la roca y dijo fuertemente: ¡ábrete, sésamo! Y efectivamente, lentamente se abrió la puerta en la roca. Con curiosidad se metió dentro y allí estaba todo el botín de los ladrones. Alí Babá se llenó los bolsillos y el bolso y volvió a salir. Después se fue a la ciudad. Cuando Alí Babá llegó a casa y puso el oro sobre la mesa, su mujer se alegró mucho y no dejó a su marido hasta que le había contado su aventura. Finalmente, Alí Babá le contó a su esposa lo que había visto, pero le dijo: no debes decírselo a nadie. Tiene que quedar entre nosotros. Ella se lo prometió, pero tan pronto como Alí Babá se marchó, su mujer se fue corriendo a casa del hermano de Alí Babá para contarle a su esposa la historia con todo detalle. Ella estaba tan emocionada que no podía guardar el secreto y tenía que contárselo a alguien, y pensó que podía confiar en su cuñada. Pero su cuñada tampoco pudo guardar el secreto y le contó la aventura a su marido Kasim, el hermano rico de Alí Babá, que le gustaba mucho el dinero. Cuando Kasim se enteró, se subió a su caballo y fue a donde estaba la roca y dijo: ¡ábrete, sésamo! Nada más se abrió la puerta, Kasim se metió dentro y llenó de oro todos los sacos y bolsos que se había llevado. Pero cuando quería salir otra vez, ya no se acordaba de las palabras mágicas y no pudo salir. Pasaron unas cuantas horas antes de que los ladrones regresaran a su escondite. Cuando el jefe de la banda vio que Kasim había entrado en su escondite secreto, no sintió ninguna compasión de él y lo mató. Como Kasim no regresaba a su casa, su esposa empezó a inquietarse. ¿Qué le habrá pasado? Ya hace tiempo que tenía que haber regresado a casa. No puedo esperar. Voy a pedirle a su hermano que vaya a buscarle. Así lo hizo. Alí Babá sospechaba a dónde había ido su hermano. Se fue al escondite de los ladrones. Y cuando estaba seguro de que los ladrones no estaban, se metió dentro y halló el cuerpo sin vida de su hermano. Se lo llevó a casa y le dijo a su esposa: nadie debe saber que Kasim ha sido asesinado por los ladrones. Si alguien pregunta, tienes que decir que ha regresado enfermo de un viaje y que se está muriendo. Cuando los ladrones regresaron a su escondite, vieron que el cuerpo había desaparecido. Por tanto, significaba que todavía había alguien más que conocía su escondite y tenían que encontrarle. Se informaron aquí y allá y se enteraron que hacía poco había fallecido el hermano de Alí Babá. Entonces supieron que Alí Babá tenía que ser el que conocía su escondite en la roca. Uno de los ladrones fue a la ciudad y preguntó dónde estaba la casa de Alí Babá. Por la noche pintó una gran cruz blanca en la puerta para que los ladrones pudieran encontrarle. Al día siguiente fueron todos los bandidos a la ciudad en busca de la casa de Alí Baba. El jefe sabía dónde tenían que mirar. Ahora prestad atención. En la puerta de Alí Baba hay pintada una gran cruz blanca. Allí es donde tenéis que buscar. Pero no habían tenido en cuenta a la sirvienta de Alí Baba, que había visto la cruz en la puerta y, como pensó que no podía presagiar nada bueno, había cogido un bote de pintura y había pintado una cruz blanca en todas las puertas de la ciudad. Así, los ladrones no sabrían cuál era la casa de Alí Baba. Desanimados, regresaron a su escondite. Pero el jefe de los ladrones no se dejaba disuadir tan fácilmente y buscó la vivienda de Alí Baba. Después se disfrazó de rico comerciante y se fue a la ciudad. Llevaba 20 burros por lo menos, y sobre la espalda de cada burro había colgado a ambos lados un saco de piel de aceite. Y se le había ocurrido una trampa. Esto no puede fallar. Un saco lleno de aceite y en cada uno de los otros 39 sacos no hay aceite, sino un ladrón. Disfrazado, el jefe de los ladrones se fue con los burros a casa de Alí Baba y cuando llegó le preguntó: «Soy un rico comerciante, pero estoy cansado y no puedo seguir. Y si es posible, me gustaría pasar aquí la noche. Así, mañana, mis burros y yo podremos proseguir el viaje frescos y descansados». Alí Baba, que no reconoció al jefe de los ladrones, le contestó: «Por supuesto. Considere mi casa como su casa». Después de la cena, el comerciante dijo que todavía quería ver a los animales. Fue al establo, donde estaban los burros, y dijo a los ladrones que estaban en los sacos de aceite: «A medianoche, cuando yo os llame, cortáis el saco de aceite con el cuchillo y salís». Después el jefe de los ladrones se acostó. En esos momentos, la sirvienta de Alí Baba estaba leyendo un libro en su habitación. De pronto, se acabó el aceite de su lámpara y se apagó. Y pensó para sí: «¿Puedo coger un poco de aceite de los sacos del comerciante?». Fue al establo y allí oyó una voz que parecía salir del saco de aceite que preguntaba: «¿Ya es hora?». La sirvienta se asustó, pero permaneció serena y contestó con voz gruesa: «No, todavía no. Tienes que tener un poco de paciencia». Fue de saco a saco y les dijo a todos con voz gruesa: «Un poco de paciencia todavía». Y cada vez le contestaban: De acuerdo. Así descubrió en qué saco había aceite, porque no contestaba. Cogió el saco y se lo llevó a la cocina. Allí calentó el aceite hasta que empezó a hervir. Después regresó al establo y echó un poco de aceite hirviendo en cada saco hasta que los 39 ladrones estuvieron muertos. A medianoche, el jefe se levantó y fue al establo. Horrorizado, descubrió lo que había sucedido, le entró pánico y huyó al bosque. Un tiempo después, Alí Baba se encargó del negocio de su fallecido hermano Kasim. El jefe de los ladrones compró una tienda al otro lado de la calle y se hizo amigo del hijo de Alí Baba. Su hijo llevó un día al jefe de los ladrones a casa de su padre y de nuevo no lo reconoció. Pero su sirvienta sí le reconoció y se le ocurrió un plan. Se disfrazó de bailarina y después de la cena alegró la velada a los presentes con su danza. Cuando el hijo de Alí Baba la vio bailar, se enamoró de ella. Pero la sirvienta no le prestó atención porque, mientras bailaba, cogió un puñal que había sobre la mesa y se lo clavó al jefe de los ladrones, que cayó muerto al instante. Alí Baba se quedó horrorizado. ¿Pero qué has hecho? Has asesinado a nuestro invitado. Has avergonzado nuestra casa. La chica permaneció en calma y le dijo: Acérquese, señor, y verá quién es. Alí Baba hizo lo que le decía y con sorpresa vio que era el jefe de los ladrones. Entonces se alegró enormemente porque su sirvienta le había salvado la vida por tercera vez. Agradecido, le dijo: Si quieres, no es necesario que sigas siendo mi sirvienta. Eres libre para ir donde quieras y hacer lo que quieras. El hijo de Alí Baba interfirió y dijo: Si es así, padre, déjala que venga conmigo, porque yo quiero casarme con ella. La chica también estaba enamorada de él, y entonces ya no había nada que les impidiera casarse. Y cuando necesitaban dinero, iban a la roca y decían: ¡Ábrete, sésamo! Y llenaban su monedero. Así no les faltó nunca nada más, y fueron felices muchos años.